fin de cuento. Una obra de teatro puede estar dentro de una experiencia artística más ambiciosa, como puede ser una performance, que por ahí a veces la performance se puede pensar como algo corto o como algo, un evento único que se hace una vez y en realidad no tiene por qué ser así. Quizás lo experimental, lo performático puede venir a atravesar un proceso artístico más tradicional como es, y me parece que justamente Octaedro estaciona, por decirlo, o transita en ese camino intermedio entre un espectáculo tradicional, teatral, y un espectáculo experimental que viene quizá a romper los límites de lo que se suele hacer dentro de la teatralidad en nuestra ciudad, que de alguna manera, para que algo sea considerado artístico, también tenemos que pensar que tiene que sí o sí romper algunos límites o tensar por lo menos algunos límites o reflexionar sobre algunos límites. Darse un rato. Miguel Camilo, a la mierda, Miguel Camilo. Vos te vas a conducir a Buenos Aires y yo, mi amor, escúchame, yo quedo a cargo de todo el interior del país. Ahí podríamos acabar juntos. Dale. Dale. Y nos podemos dar la mano lindo, después. Es lindo acabar juntos. Sí. ¿Qué cosa? Acabamos juntos. Digo, ahí podríamos acabar. Si no, me queda la mano. Chico. Alicia, ¿qué pasó? Yo le damos un stop. Porque puede haber alguna. ¿Qué van a hacer ahora? Adentro, pero primero voy a ver si no hay ninguna dama en paños menores. No, no, pero para, ¿quién van ahora? Porque a Belén la llamábamos. Usted, a Belén viene acá. Bueno, perfecto. Entonces llamo a Belén y después ingreso. Vienen, vale, porque están ensayando la letra y todo. Sí, pueden mostrar lo que quieran. ¡Oh, Dios! Bueno, ¿y qué más pasa? ¿Qué más pasa? Hay mucho efecto en el objetivo todavía full ahora. Qué corto que es el baile ahora. No, qué corto, Carla. Vos pensás que ese coche se toca 14, es 4 horas que estamos acá adentro. Yo no doy más. No lo entendés. A mí me duele el baile. No, por favor. Un buen rato no tengo que nada. Puedo decir que después en el teatro. Te veo bien. Obvio. Y sin moño. Sí. ¿Cómo va todo acá este de los viejos? ¿Qué viejo? ¿Qué viejo? Te lo advierto, podés salir lastimada. ¡Angelina el moño! Y lo que pasa es que traje uno usado que ya usé otra vez. No importa, no importa, te lo tenés que poner, escábala. Octaedro 2015 después de Cristo es un producto que fue atravesado en distintas oportunidades por diferentes actores que justamente fueron como nutriéndose de lo que venía dejando el actor anterior que había pasado por ese personaje que todavía estaba en construcción. Por ejemplo, el personaje que interpreta él, que se llama Luis María el Papi Parrilla, es un religioso de una religión que también inventamos nosotros, que se llama La Mansión del Señor, porque está dirigida por dos travestis, que son dos varones haciendo personajes femeninos. El personaje que hace Claudio ahora, en su momento, antes de que esté el texto definitivo, lo hacía una chica que hacía de prima de Sandra, la jefa de La Mansión del Señor. Y cuando se incorpora a él, Esa chica se va de la obra, todavía no estaba ni escrito el texto, ya te digo. Se va de la obra, esa energía que tenía ese personaje, que también bailaba cumbia y tenía algunas características que después la pudimos como recuperar en el personaje de Claudio, yo no lo quería perder de ninguna manera. Quizá hubiera sido una decisión más aséptica, cortar, dejar todo eso de lado e incorporar una cosa nueva para que se incorpore Claudio y venga con su personaje de cero, digamos. Y no, decidimos agarrar una parte de eso, pasársela a él, y él, bueno, le aportó un montón de cosas a ese personaje en su vínculo con otros dos travestis, porque el personaje de él es muy particular en lo sexual y está nutrido de que antes era un personaje femenino, porque es, en la obra se le dice que es un puto raro. Y también está en un momento de su vida donde está queriendo hacer algo con su vida, justamente porque quiere aprovechar la oportunidad que le dan, que es la de ser candidato a concejal en la lista de Lavazo. Es como un mundo aparte, Octaedro, porque tiene como un montón de capas geológicas que se van superponiendo y de microuniversos adentro. Uno es el de la religión, otro es el de la política, porque hay una agrupación, Lavazo, que articula mucho la trama, la existencia de Lavazo, porque justamente la obra transcurre, está organizada en función de los tiempos electorales. Está compuesta de dos capítulos, que un capítulo incluye un acto y el otro capítulo incluye dos actos. El primer capítulo es el armado de las listas y el segundo capítulo dos actos, la campaña y los resultados. Entonces, todo el accionar de Lavazo, de la cual, por ejemplo, Claudio es un candidato, articula un montón la obra. O sea que los universos no es que están como perdidos dentro del espectáculo sin definirlo. Cada parte, a su vez, se toma el trabajo de definir al espectáculo y de modificarlo, ¿no es cierto? Y bueno, después hay un multimedios también, rosarino. La característica también es que las ficciones rosarinas no se hacen tanto cargo de meter toda la narración dentro de la ciudad. Está todo metido dentro de la propia estructura de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y después el otro universo que me falta contar es una banda de narcotraficantes que remeda un poco los monos y todo eso que ha pasado en nuestra ciudad. Son supuestamente los narcos más peligrosos de Latinoamérica, que viven en Rosario, en el barrio del Octaedro, ¿no es cierto? Así que esa sería un poco como la narración general. Y en todo eso juega la política y los medios y... No es una crítica, es una representación de lo que pasa a veces, cómo se mueven los medios con esto y cómo se mueve la política. Qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra, qué es lo que se cuenta, qué es lo que conviene usar, qué es lo que no conviene usar, en qué momento usarlo, en qué momento visualizarlo, darlo a conocer. El octaedro, supuestamente todo Rosario sabe que existe, pero a la vez nadie lo muestra, no se conoce, nunca fue conveniente. En cierto punto en la obra transcurre en ese año 2015, donde por X motivo se cree, una parte por lo menos cree, que va a ser bueno visualizarlo. Y en eso transcurrimos todos los otros microuniversos, cada uno. La mansión, el multimedio, los políticos y los narcotraficantes. Somos choros. Número 7, después de Guita. Todo bien, habían faltado las servilletas en el plástico. No. Sí. Bueno, estuvo bien. Gracias. Los personajes son un resultado, no un punto de partida. Entonces, están elaborados y escritos en función de la impronta de los actores y del desempeño de los actores en las improvisaciones. De las materias primas es el cuerpo del actor, la energía del actor, justamente por esta definición de laboratorio artístico. Su vida personal, su historia, todo aquello que puede poner en fricción en las improvisaciones. Por otro lado está el texto este de inspiración, como pudieron ser este texto de Sartre, de Discépolo o de Arthur Miller. Y también, por otro lado, la mirada de la dirección de las improvisaciones, y ahí se divide un poco entre aquel que dirige las improvisaciones, que a veces es la misma persona y a veces no, y aquel que toma la tarea de la escritura, de la dramaturgia, ¿no es cierto? Entonces, en función de todas esas variantes, se va armando cada personaje y a la vez después de las necesidades que va teniendo la propia historia, porque una vez que la historia empieza a tomar volumen propio, se empieza como a distanciar un poco del trabajo cotidiano en las clases taller, las clases ensayo, empieza a ser un poco diferente y a tensar el trabajo en las clases en función de lo que ya se está produciendo en gabinete de escritura, digamos, ¿no es cierto? Y ahí empiezan a modificarse los personajes. Es como que se parte de un momento donde el actor tiene mucha importancia a la hora de definir un personaje a llegar a un momento donde las definiciones finales ya tienen que ver con la historia, nada más. Esa por lo menos mi forma de trabajar y la de Maru, que es mi compañera en el laboratorio. Quizá al principio el molde lo da el actor, después empieza ya a aportarlo a la propia trama de la obra, digamos. Llevándolo un ejemplo, hay un personaje que quizás tenía un paso de comedia muy gracioso en las improvisaciones, pero que después ese paso de comedia no le sobra a la trama, entonces hay que quitarlo. Y al revés también puede pasar, que hay algo que la trama requiere que el actor le aporte a ese personaje y se lo tiene que aportar al margen de que eso no haya surgido naturalmente del proceso de improvisación. ¿Eh? Pues está medio ausente hoy. Comienza ahora y termina a las 11 y el otro. Hola. Comienza a las 11:20 y termina a las 2 menos 10. Hola. Thank you. contar Octaedro como el proceso que tuvo un grupo de artistas en formación, de actores en formación, dentro de dos directoras de teatro y dos docentes de teatro, que decidimos abrir un espacio de formación pero que a la vez sirviera de investigación artística para nosotras también. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces pasa que en los talleres de teatro se producen muestras que a lo mejor no están en el centro de la vida artística, de la existencia artística de aquel que los lleva adelante. Quizás son como sucedáneos de la producción artística central, protagonistas de la escena. Y quizá en el caso de Octaedro y de ahora el nuevo producto que va a tener el laboratorio dentro de poco, me parece que hay una decisión nuestra de poner el trabajo teatral y pedagógico en el centro de nuestra vida artística. Digamos, para mí, que soy la autora y la directora, Octaedro no es una obra menor, sino que es en este momento el espectáculo central que tengo en cartelera. La Tacha, María José, Rocío, Sebastián, Emilia, Matías, Ernesto, no. Bueno, te muestro los mensajes del WhatsApp. ¿A nombre de quién? Mira. De Jorgelina. Ah, Jorgelina Fariori. Sí, yo. Acá está. Acá. ¿Vas a ver un solo capítulo? Sí. Bueno, 150 pesos cada uno. Con su voz, tiene un lugar de experimentación también y de nuevos recorridos para la mayoría de los actores, porque es la primera obra que hacen. Después hay otros actores que están más duchos en haber hecho otros espectáculos antes, pero ninguno hizo una obra de esa duración ni de ese volumen. Son 5 horas más 18 actores en escena y una dinámica grande que tiene la obra. Si hablamos de sonido, o sea, la obra, o sea, nosotros apostamos a hacer algo importante, bien, de hecho tenemos hasta música original en la obra, o sea, Lionel, que fue compañero del taller y es músico, hasta un CD hizo con la música de la obra, pero son todos pequeños detalles que quizás en el todo hay que valorarlo, escenografía, música, 18 actores, congeniar, pelearnos. Lleva un desgaste que del que hablaba Carla también es eso. Y yo creo que el resultado se ve y se nota en donde sí, uy, dura 5 horas, pero no lo sentí. Es la primera respuesta, por lo menos de los conocidos, cuando preguntamos nosotros, ¿te gustó o no te gustó? Pues tiene un dinamismo, atraviesa humor, tiene acción, tiene drama importante, pero sobre todo lo que tiene ritmo. Yo creo que es lo más importante, el ritmo que tiene la obra. Es muy, muy, muy llevadera si lo querés llevar a algo básico. Después, bueno, lo del mensaje y eso que es incómodo. Dice, ¿pero qué quisieron decir? Uh-huh. No, no quisimos decir nada. O sea, capaz que quisimos que vos te preguntes algo o no. Si te gustó, ya. O sea, si la pasaste bien el rato que estuviste ahí, yo por lo menos me doy por hecho y después, buenísimo. El porcentaje de un obrera. Los clientes. Los clientes. Que no se enteren. Como debe ser. Demasiado buena por eso, como para que estén preguntando por la discusión del sitio. No. La mansión del señor perdió su mayor identificada de bota. ¿Quién hizo más que Claudia por toda esta gente? Y vos al lado de ella, prima. Por eso, Rich, necesito una renovación. La mansión del señor. Porque el señor se merece todo lo mejor, todo el lujo, todo el confort, toda la belleza. Necesito anunciarle al duelo Luis María de una vez. Tenemos que invertir, renovar. ¡Basta de las charlas de María Domínguez de una vez a vez! ¡Basta, voy a darle! Lo de Ludovica funcionó perfecto el mes pasado, primo. Se tiene que repetir. Y el pibito este que hacía cover de Justin Bieber era un amor. ¿Guardaste ese número? Lo guardé la parte. Y la fachada, Luigi. La fachada. Volvemos ese vidriado de vidrio espantoso. Volvemos, ¿no? Una vez. Déjame que sean su gente. Son jóvenes, cuernos, grosos. Vamos a ver. Cambiemos el dorado. El cinismo de arriba. ¡Cambiemos, Luis María! Necesito que sea el templo renovado. Necesito una mezcla inmediata de los pies. Van 2 años de luto, Luis María. Suficiente. Quiero recuperar el disfraz, el peluche y que el verbo del señor se haga carne en la nueva Sandra Parrilla. La mansión del señor. Ya necesita hacer lo que siempre mereció. Una pipita de honra culcante de barro inmundo y hediondo del sordo de la pared. ¡Casada y vaya como definiendo de portada! ¡Aguantá, papi! ¡Mi voz de papi! Sentí el llamado, prima. Tengo un nuevo mensaje para dar. Me puede llamar. ¡Espíritu Santo! Se presentó en forma de una llamada fucsia y me gritaba que el pueblo terminó, que se vienen tiempos de cambio, de salir y de gastar en el pasado. ¡Sandra! Vamos a renovar y cambiar todo lo que quieras, pero antes tengo una propuesta para hacerte. ¿Una propuesta, María? ¿Vos? Quédate tranquilo. Quédate tranquilo, Cristina, le vamos a hacer contrato a todos tus músicos, te lo prometo. No, te lo prometo. Voy a seguir pensando en lo que la gente que disfruta de su trabajo no lo debería hacer. ¿Cómo las vais? Pero bueno, sé que pagarle a los demás. ¡No digas esa cosa fuerte que se escucha! Pero bueno, yo creo que la vida hay que negociar. Y si para que acepte la renovación de la mansión hay que hacerle contrato a tus músicos, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? Podemos aumentar el número de tu presentación. ¿Qué te parece? ¡Luis María! ¡Y nos alegra! Volviendo a lo de la voz, hay distintas formas de entrenar la voz para poder estar en escena. Nosotros quizá tenemos la particularidad de que entrenamos bastante poco la voz a nivel físico. Y sí me parece que, por lo menos lo he visto con muchos actores de octaedro, es la primera vez que yo trabajo con actores no profesionales, digamos. Lo que descubrí es que muchas veces, más que un entrenamiento de la voz por separado, lo que le viene muy bien al actor en función de su voz es asumir que lo que tiene para decir es importante. Quizás puede parecer muy naif de pensarlo así, pero me he dado cuenta que actores y actrices que quizás creían que lo que tenían para decir en su vida no era importante eran los que tenían la voz más baja en escena. Entonces, el hecho de entender que eso que tienen para decir, así sea el texto de un personaje, que no sea producto de lo que ellos mismos piensan, pero que tienen que escucharlos y tomar el convencimiento de que el otro te tiene que escuchar y de que lo que vos tenés para decir es importante, me parece que produce cambios en la voz, quizá a veces mucho más potentes esa concientización sobre el instrumento que un manejo técnico, pero no van a nunca a ir a reemplazar esa transformación de entender de que si me estoy parando en un escenario, no soy solo un cuerpo, sino que tengo algo para decir, y eso que tengo para decir, el otro tengo que garantizar que lo escuche. Claudio Sánchez, nací en Santa Fe Capital, me gusta el fútbol, sabalero, por si a alguno le interesa, tengo 41 años, tengo una nena que cumplió 2 años hace una semana, estoy en pareja, no estoy casado. Bueno, a mí estas cosas de definirme me encantan, así que bueno. Soy Carla Sacani, soy directora de teatro, dramaturga, actriz, profe. Soy la hija de Graciela Selva y de Hugo Sacani. Soy hermana de Gabriela y Victoria Calderón Selva. Mi vieja y mi hermana fallecieron, las dos hace no tanto tiempo, y de alguna manera eso define mucho lo que hago, porque toda mi producción artística a partir de esas muertes de alguna manera es como un homenaje a ellas dos. Soy kirchnerista, peronista, feminista, en ese orden. El que nombro primero condiciona al que nombro segundo. O sea, mi feminismo está condicionado por el peronismo y el kirchnerismo, y mi peronismo está condicionado por el kirchnerismo. Mi kirchnerismo no tiene condicionamientos. Y soy filosóficamente existencialista, y de alguna manera las obras que hago apuntan a esa concepción, esa cosmovisión del mundo. Y nací en Pergamino en el año 80, tengo 37 años, no estoy en pareja, y estoy en un momento donde vivir la soledad implica un montón de desafíos, de aceptaciones de mí misma. Bueno, me pueden encontrar acá en Rosario. Cuando uno decide dedicarse a algo artístico en esta parte del mundo, necesariamente tiene que saber que no se trata de ir a un spa. Que hacer lo que te gusta no quiere decir ir al spa a pasarla bien. Tiene que ver con enfrentarte a todos tus miedos, al desánimo que te va a imponer la sociedad y el modelo económico en el que vivimos, donde pareciera que si tu tiempo no rinde económicamente, minuto a minuto, una determinada cantidad de pesos, está mal y es una pérdida de tiempo. O, en todo caso, si no estás ganando tiempo, por lo menos tenés que estar en un estado de disfrute muy fuerte, ¿no es cierto? En un estado donde sos el consumidor de un disfrute determinado. Y asumir el arte, asumir la política como formas de vida, el teatro político, que es lo que, de alguna manera, desde el lugar en el que me paro yo, implica otros órdenes, otras categorías para pensar la existencia. No es todo o ganar dinero o pasarla bien. Tiene mucho que ver con el sentido que uno le da a lo que hace. Un sapo gigante así, un esfuerzo que estaba lo prendido, me tuve que tragar. Entre tanto que uno se ha tenido que masticar a lo largo de esta carrera por haber elegido estar de este lado del pozo ciego. ¿Cómo bien escucha, Liliana, si aprendes el léxico? ¿Por qué te dejas romper las pelotas a tu hermana? Visión, loco, ¿eh? Visión de futuro, sí, sí. Y de esta piba. entre el spa y la mansión no se nos tiene que escapar un puto bote de piedra. Primero un universo que fue el octaedro ficcional, que es un barrio de la ciudad de Rosario inventado, y en principio trabajamos con textos que fueron disparadores, que fue Las brujas de Salem de Arthur Miller, Babilonia, Una hora entre criados de Armando Discépolo, y al año siguiente también trabajamos con El estímulo de las manos sucias de Jean-Paul Sartre. En ningún momento hicimos un trabajo de adaptación, sino que el texto al que arribamos final tuvo simplemente como inspiración eso. Después no se puede decir que el texto resultante sea una versión o una adaptación de esos otros textos. Tuvieron más que ver con disparadores del proceso creativo. Yo hay un cambio de sentido, pero todo es muy complicado. Por eso. Voy a ir con la lista, ¡Ni un pedo, muchacho! Nada más, si entra, boluda. Pero que estén ustedes en la lista, le voy a poner acá a mi yo. El barrio entero, a favor. Es un golazo, hermana. No me sirve para nada, chicos. Yo no lo debemos mutuamente, pero olvidate que yo jamás te voy a pedir nada por ella. Ay, a ver, Pimpollo, que haya quedado todo calladito, te lo debes a Heidi. Tienes razón, nena, eso se lo debes a Heidi. ¿Qué? ¡Ay! ¡A devolver, Pimpollo! ¡Ay! ¡Alguien más en la lista de concejales! ¡Ay! ¡Ay!

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you.